de 1956 bajo la dirección de Miguel M. Delgado, Policías y Ladrones igual de 1956 de Alejandro Galindo, La Mujer de Dos Caras de 1957 y Asesinos de la Noche del mismo año del cineasta Miguel M. Delgado, El Gran Espectáculo de 1958 bajo la dirección de Miguel Zacarías, Una Canción para Recordar de 1960 y México Lindo y Querido, estrenada en 1961 del director Julio Bracho. Escuchen una intervención con una canción española de título 12 Cascabeles con letra de Basilio García Cabello y Juan Solano García y música de Ricardo Freire González para la película Policías y Ladrones de 1956 protagonizada por Adalberto Martínez Resortes. Claro, con los tres ases. ¡Ole, ole, ole, corazón de mi vida! ¡Anda talento de mis talentos! ¡Sensaño! ¡Anda, es igual! ¡Vale! ¡Arma de mi arma! ¡Ey! 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera. ¡Ole! ¡Ey! Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. ¡Venga de ahí! La carreta que va delante, cien campanillas lleva sonando, y hasta las ruedas hacen su cante, porque sus ejes van repicando. Para el cubierto con arrayanes, junto con cielo de Andalucía, que bien brasean mis alazanes, que no hay carreta como la mía. ¡Hey! 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera. ¡Arzale! Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. Venga, maestro. La carretera se hace de flores al paso alegre de la romera. Cien madrigales, besos y amores por los caminos y la ladera. Bajo las alas de mi sombrero. Ay, qué bonito. Pipipipita palmera va derramando. Gracia y salero, parece suya la tierra entera. ¡Hey! 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera. ¡Olé! ¡Hey! Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. ¡Ay, ya! ¡Ay, mi romera! Disfruten ahora de Mi Último Bolero de Arturo Hassan y El Reloj de Roberto Cantoral, grabadas el 15 de febrero de 1957, así como Sabrá Dios de Álvaro Carrillo, grabada el 29 de marzo de 1957. Canto con el alma, inspirado por ti. Quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor al infinito, lleno de gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma, inspirado por thank you.

por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. De acuerdo con Gustavo Leal Benavides, México es un país musical por excelencia. En su seno se han desarrollado corrientes musicales que se han dispersado por todo el mundo. Nuestro gusto musical ha tenido amplia aceptación en otras naciones. Una de estas corrientes musicales se generó en la década de los años 40 y alcanzó su plenitud en la década de 1950 del siglo XX. La música de los tríos románticos, que combinaron la creación y utilización del requinto, el canto a tres voces y el romanticismo del bolero. Fueron muchos los tríos románticos mexicanos que nacieron en esa época, que se inició con los Panchos y continuó con los Tres Diamantes, pero también forman parte de esta pléyade de los irrepetibles Tres Haces, con quienes vamos a escuchar Un Secreto, de Carlos Eleta Almarán, grabada el 29 de marzo de 1957, así como Realidad y Fantasía, de César Portillo de la Luz, y No te lamentes, de Mario de Jesús, grabadas en Cuba el 16 de julio de 1957. Llevado a solas por mucho tiempo un secreto tuyo muy, muy adentro, y que al revelarlo mi sentimiento sigue en lo mismo sin lastimarme. Por un momento te adoro tanto, corazón, que yo quisiera que todo, todo en ti, mujer, tus pensamientos, tu querer, me los dijeras. Quisiera oírte una vez que estás conmigo, que tu pasado terminó, ya no hay secreto entre los dos. Gracias a Dios. Quisiera oírte una vez más

estás cosechando lo que ayer sembraste. En tu orgullo te das y tu egoísmo. No te lamentes y deja de gritar tu pena. Dios te ayude a conformarte cuando logres libertarte de tu abismo. De acuerdo con su libro Soy un escándalo, dicen, Marco Antonio Muñiz menciona que los tres ases estuvieron en dos ocasiones en La Habana, Cuba, en los años de 1957 y 1959. Hablaremos de la primera, en 1957, que tuvo dos anécdotas. Durante las grabaciones de boleros, el maestro César Portillo de la Luz los acompañó en las maracas en los temas Realidad y Fantasía y No te lamentes, los que ya escuchamos en el segmento anterior. La segunda anécdota es que casualmente se encontraron en el estudio de grabación a Amalia Mendoza, la Tariacuri, quien les planteó la inquietud de grabar rancheras, a la cual accedieron grabando así dos temas y otros dos, con Ernesto Gil Olvera, que presentamos al final del programa pasado, registrando un total de 6 canciones en aquella ocasión. Al regresar a la Ciudad de México, Mariano Rivera Conde, director artístico de la RCA Víctor, les reclama que no debieron de haber grabado canciones de corte ranchero, pero estos temas estaban teniendo mucho éxito, por lo que se decide a futuro realizar más grabaciones de este tipo. Hagamos nuevamente una pausa en el género del bolero para escuchar los temas ¿Para qué me sirve la vida?, mejor conocida como ¿Pa qué me sirve la vida?, de Chucho Monje, y El Balajú, con arreglo de Juan Neri, las dos grabadas el 16 de julio de 1957. Yo la cambio por tequila. Que pa' mí no, vale nada. Me van a secar el mar, me van a secar el mar. Yo sé llorar, al cabo yo sé llorar, pero no más, créeme, aguanto. Si no quiere que la quiera, pídale a Dios que me muera. He Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Vámonos a navegar, a ver quién sale primero al otro lado del mar. Mariles y más ariles, ariles de aquel que vino a darle agua a su caballo y se le murió en el camino. Ariles y más ariles, ariles de aquel que fue a darle agua a su caballo y se le murió en el camino. Échele, échele. Porque si digo a quién quiero, ya van a saber a quién. Y eso es lo que yo no quiero, decir a quién quiero bien. Ariles y más ariles, ariles de aquel que vino a darle agua a su caballo y se le murió en el camino. Ariles y más ariles, ariles de aquel que fue a darle agua a su caballo y se le murió en el camino. ¡Échele, échele! Retomamos nuevamente lo romántico. Los tres ases tienen una forma de interpretar las canciones que se desarrolla en los más altos niveles de la música de tríos. Juan Neri es un portento al requinto, prácticamente inimitable. Su toque y posiciones armónicas difícilmente pueden reproducirse con fidelidad. Héctor González, excelente en cuanto a armonía y conocimiento de voces, tenía una segunda voz que, según su propia confesión, en ocasiones era sustituida junto con la tercera voz de Marco por tercera y cuarta. De ahí el sonido eminentemente armónico de las voces del trío, que era combinado perfectamente con el fabuloso requinto de Juan Neri. No podía faltar Marco Antonio Muñiz con un timbre sensacional, quien confirma su maestría en el manejo de la tercera voz del trío y de la fabulosa primera voz cuando canta como solista. Los tres ases, Neri, González y Muñiz, con una afinación perfecta, le dieron al trío la alta categoría, la gran jerarquía y el enorme prestigio de que gozaron en aquel entonces y gozan sus grabaciones a la fecha. Comencemos con el LP Siluetas en Trío. Escuchen Un Minuto de Amor de Álvaro Carrillo, Mil Congojas de Juan Pablo Miranda y Pepe Márquez y Eres Todo para Mí de Luis Demetrio, las tres grabadas el 23 de septiembre de 1957 e incluidas en el disco que mencionamos. Corazón que te ha de querer más, encuentre o no razón. A

Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Belleza, ni le pido al mundo que me dé riqueza. Vivo muy conforme en la pobreza, mientras tenga el placer de tu presencia. Si del calor del sol hoy me privara, yo prefiero tener el de tus brazos. Si la luz de la luna me quitara, me ilumina mejor la de tus ojos. La bendición que mi alma espera, la más grande ilusión de mis anhelos. Y muchas veces pienso en mi locura, que si no alma espera, la más grande ilusión de mis anhelos. Y muchas veces pienso en mi locura, que si no el LP Siluetas en Trío, editado en 1958, es un disco en cuya portada aparecen los tres haces en perfil, Juan Neri, Héctor González y Marco Antonio Muñiz, siendo iluminadas sus caras con tres colores diferentes. En la contraportada se lee lo siguiente. Algunos piensan que el enorme éxito que han logrado los tres haces se debe a su espléndido virtuosismo técnico y a la original combinación de sus elementos. Esto es una verdad parcial. Los tres haces constituyen, dentro de su género, uno de los tríos más perfeccionados técnicamente hablando. Quien lo dude, solo tiene que escuchar los perfectos balances melódicos y los estimulantes contrastes de requinto y guitarra de todas sus interpretaciones para ver su realidad. Son también los creadores de un estilo vocal tan absolutamente personal y único que bastan unos cuantos acordes para identificarlos de inmediato. Disfruten ahora de Tú eres mi destino, de Carlos Gómez Barrera, y Todo y nada, de Vicente Garrido, ambas grabadas el 22 de octubre de 1957, así como Tres problemas, de Federico Baena, grabada ya en 1958. Las tres también fueron incluidas en el LP Siluetas en Trío. Thank you.

valiéndolo todo, nada te puedo dar. Me marcó el destino para cruzar mi vida. Me sangran las heridas que abrieron tres espinas clavadas en mi ser. Vagando entre las sombras, sin esperanza alguna, sin luz en mi vivir, llevando en mi condena esta horrible cadena sin principio ni fin. Qué amargo es el camino que me marcó el destino para cruzar mi vida. Y solo a Dios le pido que no me deje solo en mi padecer. Tres sombras en mi vida, tres problemas distintos que mi alma no supo resolver. Sin esperanza alguna, sin luz en mi vivir, llevando en mi condena esta horrible cadena sin principio ni fin. Qué amargo es el camino que me marcó el destino para cruzar mi vida. Y solo a Dios le pido que no me dejes solo en mi padecer. Tres sombras en mi vida, tres problemas distintos que mi alma no supo resolver. En la contraportada del LP Siluetas en Trío, de código MKL 1141 para la RCA Víctor, se sigue leyendo, pero la historia completa de su popularidad no termina allí. De hecho, la esencia de ello proviene de Marco Antonio, Juan y Héctor. Su intervención personal desentraña el porqué de su estatura artística. Juan Neri, el más serio y reservado del trío, nació en México, Distrito Federal, un día 14 de junio. Desde su juventud, buscó satisfacer dos pasiones que le aguijoneaban continuamente: aprender a tocar la guitarra con su padre, que era solista consumado del popular instrumento, aun cuando este no deseó que aprendiera a tocarla. Pero Juan se las ingenió para aprender viendo tocar a su progenitor, hasta que logró, tras largos periodos de esfuerzos, dominar completamente la ejecución del instrumento, que hoy es, con la primera voz del propio Juan, uno de los rasgos más distintivos del trío. Su otra pasión, que ahora se ha convertido en deleite, ha sido admirar y buscar en la mujer la vivacidad espiritual y una personalidad brillante y rica. Les tenemos los temas Sabrás que te quiero, de Teddy Fregoso, Rumbo perdido, de Mario Álvarez, y El cofre, de Teddy Fregoso, las tres grabadas en 1958, que fueron incluidas en el LP Siluetas en Trío. Cuando pueda en mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí,

hablara de un olvido. Y has de querer retornar a mi nido. Ya no podrás encontrar un recuerdo, no, porque mi amor como tú ya su rumbo perdió. Porque mi amor como tú ya su rumbo perdió. Ecos de la memoria. Dejarme, que voy a quedarme muy solo sin ti, que al marcharte no quieres ni hablarme, ni tampoco tú vas a explicarme qué motivo te indujo a este fin. Antes de que te vayas, quiero darte este collar que te hice con mis besos. Antes de que te vayas, voy a darte este cofre de amor con tus recuerdos. Cuando en la soledad de tu camino te detengas a ver lo que te he dado, a devolver a ti todo el pasado, y pensarás otra vez en mí. Volver a ti todo el pasado, y pensarás otra vez en mí. Pensarás otra vez en mí. En la contraportada del LP Siluetas en Trío se sigue leyendo. Marco Antonio Muñiz es el muchacho jovial, bromista, alegre y vivaz. Nació un día 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Desde los 15 años era muy solicitado para cantar en las fiestas y celebraciones de su escuela. Su temperamento intuitivo aprecia en la mujer precisamente ese sexto sentido que es el arma y atractivo más valioso de su ser. Su voz, que contrasta vivamente con su carácter, es la creadora de los bajos y acordes del trío. Héctor González, oriundo de Culiacán, Sinaloa, era el cantor más popular de los corridos y relatos del terruño. Ingenuo y bonachón, Héctor es el tipo intermedio entre Juan y Marco Antonio. No es excesivamente serio ni desmedidamente alegre, y esta posición equilibrada le permite aprovechar las ventajas de ambos extremos. Acorde con su personalidad, Héctor tiene preferencia decidida por la mujer sencilla y sincera, carente de afectaciones sofisticadas. Su voz media a distancias iguales de las de sus hermanos de arte. Escuchen Cuando tú me quieras, de Raúl Chau Moreno y

sé que tú sabrás comprender lo que yo mismo no sepa expresar. Cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podemos vivir, el mundo entero, el infinito, serán pequeños comparados con la dicha de tenerte entre mis brazos. Al fin de mí. Para finalizar con el LP MKL 1141, Siluetas en Trío, se lee lo siguiente: riqueza, intuición y sinceridad. Rasgos distintivos de Juan, Marco Antonio y Héctor son privativos de los tres haces. Esta es, en realidad, la clave de su éxito como cancioneros románticos y populares. Sin la riqueza de Juan Neri, el trío estaría limitado en su campo interpretativo. Sin la intuición y bullicio de Marco Antonio Muñiz, les faltaría vida y emoción, y careciendo de la sinceridad de Héctor González, cada interpretación pecaría de afectada y carente de mensaje real. La reunión de estos tres elementos ha creado un trío que, en el presente álbum, ofrece una colección de éxitos de la temporada, interpretados con su madurez característica e incisiva penetración emocional. Para finalizar, el año de 1958, escuchen Canciones Mexicanas, de la autoría de Pepe Guízar, Chucho Monje y Elpidio Ramírez, así como Lamento Borincano de Rafael Hernández. Cabe destacar que en esta última canción del Jibarito, Marco Antonio sobresale como segunda voz en una grabación inusual de los tres haces. Así que disfruten de estas joyas musicales. Con Ernesto Gil Olvera, acompañado por los tres haces, Juan Neri, Héctor González y Marco Antonio Muñiz. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Sierra Morena vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, ay, suben y crecen, y con el mismo viento, cielito lindo desaparece. Se alegran, cielito lindo, los corazones.